Marcelo Sornada, director de Protección Civil de la provincia, gracias por venir al acto de los bomberos de Villa Yardino este 2 de junio. Bueno, has tenido palabras para con los bomberos y has visto también los avances de este nuevo cambio, tanto en el plantel del cuartel como en el edificio y la planta automotriz. Mirá, primero una sorpresa porque realmente fue un cambio a 180 grados. Y bueno, realmente es porque la gente tiene ganas de trabajar. Yo agradezco a la Asociación de Bomberos de Villa Yardino que me invitó, porque para mí es un honor todo este tema que esté relacionado, porque para el gobierno es un elemento fundamental el bombero voluntario. Nunca hay que olvidarse que el bombero voluntario está para salvar vida, bien y medio ambiente. Pero hay algo más atrás de eso, son los valores que ellos llevan por dentro. Y eso creo que es lo que hay que rescatar, pero no solamente en el bombero que apaga fuego. También lo vemos en los comisionados de bomberos, que ellos mismos tienen que dejar su tiempo y su familia para que esto funcione. Nunca hay que olvidar el pasado, porque de algún lado venimos, y yo creo que todo esto hace que el 2 de junio sea un día muy particular para los sentimientos de los bomberos voluntarios, el día de su creación, ¿no? A vos te toca también vivirlo como vecino del pueblo, estás constantemente por aquí dando vueltas, tratando de ayudar en todo lo que se pueda, porque sabemos que esta tarea no es de uno solo, es de muchos. Está la municipalidad detrás, están ustedes detrás, está el vecino, el comerciante. Bueno, todos tenemos que estar apoyando y gestionando para que esto siga funcionando, sobre todo en una temporada de incendio que está al borde de llegar. Sí, con respecto al riesgo en la provincia, ya se están haciendo las acciones correspondientes, se están mejorando en varias situaciones más que van a ser muy importantes para la alerta temprana. Y a toda la gente de Yardino, queda agradecerle a esta gente que hace esto algo extraordinario, a ustedes. Como lo dije antes, para la municipalidad también es un elemento de respuesta muy importante, como es la ambulancia, como es la policía. Entonces creo que estén todos juntos y un orgullo, ¿no? Y apoyar esta nueva gestión que hace poco que está es fundamental. Yo creo que todas las gestiones hay que apoyar. Creo que todo, cuando viene una institución, viene por el bien común. Hoy en día es lo que nosotros vamos viendo. Valores y el bien común, que creo que esa es la clave, ¿no? Estamos todos preparados para lo que se nos viene este invierno. Todavía no cayó ninguna helada, pero todos los organismos del Estado están preparados para afrontar esta nueva temporada de incendios. Se está trabajando ahora en un proyecto importante con agricultura y ganadería, de los cuales va a haber un sistema de alerta con cámaras. Ya están trabajando en Sierra, tras la sierra. Las cámaras están a 30 metros de altura. Esas cámaras directamente van a ir a los cuarteles de bomberos para detectar cualquier columna de humo. Sabemos que la municipalidad está usando cámaras también para incendios forestales, que la tienen desde el cuartel. O sea, creo que cuanto más rápido demos la alerta, o la parte crítica, que lo que es el incendio forestal, menos hectáreas quemadas, menos riesgo, ¿no? Se nos agregó un factor más de posibilidad de tener una catástrofe, que es el tren de la sierra circulando por nuestros pueblos. Obviamente ya Trenes Argentinos nos capacitó a todos para un futuro, pero bueno, ahora nos toca a nosotros poder hacer los protocolos y actuaciones por si llega a pasar algo. Son trenes que llevan 200 y pico de personas y que van a tener 8 frecuencias diarias en algún momento. Sí, los escenarios que se enfrentan ahora se llama víctimas en masa. Para eso tiene que haber una coordinación casi como un reloj entre los bomberos, la policía, las ambulancias, el municipio, todo lo que es obras públicas, obras privadas, porque se va a requerir de todo en el caso de ocurrir. Así que bueno, hay que empezar trabajando en esos escenarios a partir de en mano. Y en cuanto a nosotros mismos, tener la conciencia de que está pasando un tren, esperar, mirar para un lado, para el otro de la vía, alertar a nuestros niños de que no caminen por las vías para no ocasionar un accidente involuntario. No, totalmente. Yo lo que creo que se enfrentan a una nueva situación que requiere educación para todas las comunidades por donde pasa el tren. Y más que nada, ¿no es cierto?, los pasos a nivel, frenar, mirar, todo lo que explicaste recién vos. Por eso es un nuevo escenario que hay que empezar a trabajar, ¿no? Marcelo, gracias por acercarte al cuartel y bueno, a prepararnos para lo que viene. Bueno, yo te quiero agradecer a vos y a todos los medios de prensa que siguen colaborando con los bomberos, porque demuestran que es la labor que hacen. Y si no fuera por ustedes, quedaría simplemente en la alarma. Así que creo que en este Día del Bombero de todo el país también están ustedes presentes en este pequeño granito de arena que se hace. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos.